Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2386 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa con esta canción. Fíjense, una canción de rock oblicuo. No había escuchado ese género, rock oblicuo. Es una canción sin letra, se llama Lonely Boy, de esta banda norteamericana de Black Keys. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Le damos la más cordial bienvenida. Ricardo Tapia en las redes sociales nos acompaña. Usted se puede estar en comunicación permanente con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Las redes sociales interesantísimas, porque pues ahí puede usted chismorrear todo lo que acontece y nosotros procuramos ponerle pues spots informativos de lo que acontece en el mundo de los negocios y que nos acompañe para podemos conversar y platicar con usted a través de las redes sociales. Hoy es viernes, lindo viernes, con una temperatura pues sensacional en Mérida. No rebasamos los 35 grados por ahí así o menos. Todavía con los síntomas del, pues quizás el último, ahora sí, de los frentes fríos que nos están refrescando, y que creo que el fin de semana el calorcito se ve que empezará a subir por ahí de lunes o martes, así es de que a disfrutar el fin de semana ya, todo mundo regresando de vacaciones, bueno, ya una semana completa de trabajo, pues a seguirle dando en este, y es viernes crioterapéutico. Acuérdese que la crioterapia, ahora ya le agregamos a la crioterapia, le agregamos la botana, para que sean las botanas de Pico Rey, porque ayer estuvieron con nosotros, entonces pues ya, y él era con botanas de Pico Rey, así es de que ahí tiene usted, para que disfrute el fin de semana, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para usted. Me acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, ingeniero petrolero, piloto aviador, doctor en qué, en ciencias también. Ocultas. También. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué gusto saludarte, mi querido Gustavo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, Robert. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues muy contento de estar otra vez contigo y estar en mi tierra. Yo soy yucateco. Pues sí, pero viajas muchísimo, mi querido ingeniero, y estudias. Y Sí, así es, pero siempre regreso A la tierra de donde nací, que es una tierra pues muy bonita, ¿no? Muy llena de secretos. Hermoso Yucatán, sí. ¿No? Todavía así hay mucho, es. Toda la península, tenemos cosas maravillosas aquí en Yucatán. Y bueno, pues, bienvenido. ¿Qué tema nos traes hoy? Estaba yo viendo un tema muy importante, sobre todo para entenderlo y reflexionar en qué nos puede servir esto de la voluntad, ¿no? Que a veces escuchamos ese término para la gente que no quiere hacer las cosas, le falta voluntad, para la gente que, pues no sé, pero a ver. La gente que no hace ejercicio, la gente que no busca, no encuentra la manera de adelgazar. Correcto, así, correcto, sí. Le falta voluntad. Le falta voluntad, pero la voluntad tiene además un significado muy importante en el mundo de la administración. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todas las empresas, todos los negocios, todos los servicios, se realizan a través de personas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sobre todo también todas las políticas públicas. Todo, o sea, hay así una es. Persona atrás. Escuchamos mucho, sobre todo en la política, la falta de voluntad política. No. Exactamente. ¿Y de dónde viene la falta de voluntad política? Es correcto. Bueno, pues lo mismo sucede en las empresas, ¿no? Muchas cosas en las empresas se dan o no se dan por la voluntad de las personas que trabajan en esas empresas. No por su inteligencia, ¿eh? No, no, y más si hablamos del, de los sistemas tradicionales de, del jefe, el capataz, el que aquí se dice lo que yo digo y nadie tiene derecho a decir nada, ¿no? Ni a discutir, ni a contradecir, ni siquiera a analizar en forma conjunta, ¿no? Pues sí, en las empresas eso sucede. En todas las partes donde hay un ser humano que tiene que intervenir para que algo suceda, ahí interviene la voluntad. Correcto. ¿Verdad? La voluntad, el gran don que Dios nos regaló solamente a los seres humanos. Es quizá lo que nos distingue de los demás seres humanos. Y de los animales. Y del, bueno, sí, de todo ser mamífero, por decirlo así. Así es, bueno. Es una cosa muy curiosa que tiene la voluntad y es el punto fino de la creación para mí. Correcto, ejemplo. Correcto. Porque mira, Robert, por ejemplo, los animales tienen instinto. Los seres humanos también tenemos instintos. En ese sentido, somos iguales que los animales. Sí, correcto. Por encima del instinto vienen los sentimientos y las emociones. Correcto. Como generadores de la acción humana, ¿no? Muchas personas actúan por instinto, otras veces las personas y los animales actuamos por emoción. Correcto. ¿Verdad? La emoción nos guía a hacer una cosa o a hacer la otra. Fíjate que en coaching ontológico nosotros definimos que las emociones te llevan a la acción. O sea, claro. Y quizá intervenga el instinto, ¿no? Depende de qué acción. Por ejemplo, cuando te da miedo que alguien te vas o corre peligro tu vida, pues eres capaz hasta de, el miedo te lleva a la acción de brincar bardas o de hacer cosas que normalmente no harías. Así es, te nace una fuerza, una decisión, un coraje que no tendrías en otras circunstancias y correcto. Que nunca quizá pensaste que tenías esa posibilidad. Que eres capaz de hacer eso. De hacer eso, exactamente. Pues ese es el secreto de la voluntad. Entonces, los instintos y las emociones existen tanto en los hombres como en los animales. Correcto. ¿Verdad? Existe otro nivel de acción, que es el raciocinio, el analizar. Correcto. Y decidir algo porque crees que es lo correcto en ese momento, porque crees que es lo que conviene para ti o para otros, pero viene de un raciocinio, ¿no? Que ahí es donde surge toda la línea de la lógica, el sentido común, el usos y costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, ahí tampoco estamos muy distintos de los animales. Los animales también tienen esa inteligencia. Sí, correcto. Los animales toman decisiones, ¿verdad? Sí, sí. Esos perros que se escapan, por ejemplo, donde los pongan, son perros que analizan la situación en que se encuentran y encuentran la solución para poder abrir el recinto donde están encerrados. Sí, cómo no, yo he visto ahora videos impresionantes de cómo abren las puertas. Y ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay algunos simios que son excelentes para las herramientas, ¿no? Por ejemplo, he visto unos que hacen con un palito que le quitan las hojas, lo mojan y lo meten en un huequito y sacan hormigas que se pegan en su salivita, ¿no? Okay. O simios que rompen cocos para comérselo de adentro, correcto. O con una piedra, ¿verdad? Lo rompen, etcétera. Entonces, en la parte del raciocinio, del razonamiento, tampoco nos distinguimos de los animales. Dios les dio a los animales y a los hombres, al ser humano, esas mismas características. Entonces, hasta la inteligencia somos iguales. Correcto. ¿Verdad? Somos animales. Cada quien en su, digamos, en su nivel, ¿no? Claro. Porque claro. Lo que nos distingue es esa decisión. Ajá. Que el ser humano puede elegir y los animales también eligen, pero es a través de su instinto, no tienen ese raciocinio, como sí dices. Sí tienen tú. Algo de raciocinio. Correcto. Sí tienen o algo. Sea, es, pero es aprendido. Es una mecánica aprendida de cómo resolver claro. un problema. Sí, también los seres humanos resolvemos problemas habiendo aprendido a hacerlo, ¿verdad? Fíjense qué interesante reflexión, amigos, porque, bueno, mire, estos temas ya sabe usted que lo importante es que nos hagan reflexionar y que encontremos precisamente cómo utilizar en nosotros esto de la voluntad para que no nada más nos quedemos con que, pues, lo que sea la voluntad de Dios. Ajá. No, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos escuchando Crazy, es un éxito sencillo de la banda de rock y synth pop australiana Ice House. Sí, se le oye luego que usan sintetizadores. Esta banda australiana, miren, buena canción. Esta banda pues es de allá de 1987, cuando estaba pues el rock británico en pleno soft rock y synth pop. Buena música, Juanelo, gracias amigos. Por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Mire, es fin de semana, va a ser un fin de semana muy, pues no está, está pronosticado algo de lluvia, pero no, va a estar muy despejado, el calor al alza. Yo le recomiendo que se vaya a comer o a cenar o inclusive a desayunar a La Mansión. La Mansión es uno de los restaurantes, pues, icónicos de México. Porque tiene desde 1957 se inauguró el primer restaurante y ha mantenido una tradición en sus platillos. Tiene platillos tradicionales como el jugo de carne. ¿Qué es lo que más te gusta de La Mansión? A mí las costillitas al jerez. Es un platillo de aquella época. Así es, de siempre. De siempre. Sobre todo, mire amigos, le marinan las costillas que son delgaditas. Se las marinan en la mesa, le ponen el anafre, usted las puede poner al anafre y sacarlas al término que usted quiera, ¿no? Deliciosos. Muy sabrosas, sí. Muy rico. Y tiene platillos que usted puede disfrutar. Además, La Mansión, pues está aquí en la ciudad de Mérida y es un restaurante de lujo. Yo le recomiendo, es un restaurante para que usted celebre aniversarios, bodas, negocios. Llévese a su suegra, llévese a su suegro. La verdad que es un lugar para disfrutar. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que lo traten de maravilla. Tienen un servicio espectacular, una calidad en la comida igual, unas instalaciones que están muy bien. Es un restaurante bien ubicado. Está en Plaza Solare, allá en Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado de 4 pisos, tiene elevador, tiene una vista espectacular. Hoy en la noche vamos a estar a una temperatura sensacional como para irse a cenar al restaurante La Mansión. Vaya para allá y después platicamos y espero que lo disfrute y disfrute su fin de semana. También déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial. Este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán, antes de llegar al periférico, usted va a encontrar Avenida Yucatán, privada residencial. Es un verdadero lujo, las residencias. Déjeme decirle, el modelo Santana es una residencia de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños, y medio, cocina equipada, pero mire, déjeme decirle, cocina equipada con todo y estufa y nevera o refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Es una residencia lista para estrenar. Vaya, visite el fraccionamiento, visite la privada, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos. 2 parques que le pusieron con una vegetación variada. Mire, usted va a disfrutar salir a caminar, andar en bicicleta, que los chamacos puedan salir a jugar a la calle, al parque, al área social. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678. Date una vuelta, visita la privada y verás de lo que te platico. Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, Sadassi nos ha acompañado ya en estos 8 años. Ya va, cumplimos este mes 8 años, mi querido ingeniero. Ya sí, estás, ya te mandé la invitación. Ya me mandaste la invitación, así invitado. Es. Vamos a celebrar, sí, ahí en la mansión, para que vamos a hacer la próxima semana, estés pendiente del programa, vamos a hacer algunas trivias para que seleccionar e invitar a nuestros radioescuchas, que gracias a ustedes es posible que nosotros lleguemos pues a 8 años de estar al aire aquí presentes en ustedes. Muchas gracias. Bien, me acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, él es consultor, ingeniero petrolero. ¿El doctorado en qué te lo estás echando? En administración, Robert. ¿En administración? Sí. Y me platicabas que todavía te pones al tú por tú con los maestros para que aprendan, ¿no? Claro. Sí, afortunadamente, pues en el doctorado todos somos científicos y los claro. Científicos tenemos que ser abiertos. Y si ellos comunican este tipo de conceptos, pues los tienen que llevar a la práctica. Yo muchas veces no estoy de acuerdo en las cosas que ellos me quieren imponer como criterios para mi investigación. Entonces discutimos. ¿Cuántos años llevas en este proceso de investigación, de consultoría en la parte administrativa? Sé que trabajaste muchos años en Pemex. Ajá. Pero ¿cuántos años llevas desarrollando todo esto? Porque no paras. Pues desde que estaba yo en Pemex empecé a estudiar la cuestión de administración. Cuando se me metió en la cabeza el asunto de la calidad, eso correcto. Fue por ahí de 1980. Ajá. ¿Sí? ¿Y también le entraste a la calidad? Y también me dediqué mucho a la calidad, fui y encabecé un proyecto de calidad muy grande en la región sur de Pemex, en todo lo que es Tabasco, parte de Veracruz y parte de Campeche. Y en ese proyecto le di capacitación en calidad a 18,000 trabajadores. ¡Wow! ¿Eh? Y le entraron a la calidad. Y todo el mundo le entró a la calidad. Empezamos a hacer los círculos de calidad. Correcto, donde la gente se juntaba y discutía, analizaba soluciones de calidad. Interesantísima sí. Tu trayectoria, ingeniero. Y bueno, siempre con esa voluntad. Así es. Es el tema de hoy. Así es. Estábamos platicando, Robert, que el instinto, la emoción y el raciocinio son elementos que tienen tanto los animales y el ser humano que te empujan a la acción, que definen tus acciones, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y si ahí nos quedáramos, bueno, pues sería muy fácil el mundo en muchos aspectos. Pues a lo mejor no nos lo hubiéramos acabado, ¿no? no sería tan complejo el vivir, sino... Así es, pero Dios le dio al ser humano la voluntad. O sea, una característica de libertad, ¿verdad? Que no tienen los animales. Correcto. La voluntad ya es una característica que no poseen los animales. El hombre es el único ser sobre la tierra. Animal que tiene la voluntad. Que decide y actúa con base en la voluntad. Lo que le llamamos el libre albedrío. El libre albedrío, así es. ¿Y qué es eso? Bueno, que a pesar de que un instinto te lo exija, a pesar de que un deseo te lo sugiera, ajá, a pesar de que un razonamiento te convenza de hacer algo, la voluntad puede decir no. Sí, ¿verdad? Es correcto. A pesar de todo eso, el hombre puede decir no. Esa es la voluntad. Y por eso mucha gente se queda, digamos, como decimos nosotros, pues usamos muchas frases para eso. Tu zona de confort, eres mediocre, ajá, eres... ¿Es por falta de voluntad para ¿sí? salir de ahí? Por falta de voluntad para ir encima de tus instintos, de tus emociones o de tu raciocinio. Correcto. Dios no nos dio esa capacidad, pero no todos la usamos, ¿no? O también, ingeniero, como, o la dejamos de lado, por así irnos es. Al mundo científico, a solamente lograr cosas, nos olvidamos del instinto, nos olvidamos de esa conexión con la naturaleza, con la tierra, por seguir un camino, pues como nos lo ha marcado la ciencia, el modernismo, la economía, todo es crecer, todo es acumular riqueza, todo es explotar la tierra. Sí, así es, Robert. Y además, pues es lo que hace difícil de manejar a un ser humano. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú a un perro le das una patada, el perro o te muerde o se va, pero no tiene más opciones. Correcto. En cambio, tú le das una patada a un ser humano y no sabes qué va a pasar. Bueno, depende, ¿no? Si tú eres el jefe, pues a lo mejor se aguanta. Sí, quizá, pero se lo va a cobrar de otra manera. Ah, sí, sí, el resentimiento. No sabes si va a ser hoy, si va a ser mañana, sí, sí, sí. De qué manera. Es correcto. ¿Verdad? Sí, eso es lo difícil. Si los seres humanos actuáramos siempre por raciocinio, por emoción o deseo, o por instinto, sería muy fácil en las empresas hacer que la gente haga lo que la gente tiene que hacer. Correcto. Pero la gente, a pesar de que tenga el mejor trabajo del mundo, el mejor salario del mundo, las mejores condiciones laborales, puede decidir no hacer lo que tiene que hacer. Sí, así de fácil, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Ese es el asunto interesante en este tema. Ajá. Si el hombre es capaz de hacer eso, ¿qué hago para que haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Yo creo que aquí habría que entender esa voluntad, cómo la podemos agrandar, estaría bien, o cómo la podemos canalizar, utilizar, canalizar. Que esa es la parte interesante. Correcto, es en donde tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender en las empresas para lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, porque existe el peligro de que, a pesar de que todo sea positivo, puede decir que no. Y fíjense, amigos, hay teorías y teorías y teorías en el management empresarial, de cómo hacer las cosas, ¿no? Ajá. De cómo hacer que la gente venda, de cómo hacer que la gente llegue a tiempo al trabajo, de cómo hacer que se lleven bien, de cómo hacer que no se peleen. Hay 10,000 y una manera de hacerlo. Uh-huh. Y ninguna... de las que yo me acuerdo, tengo muy pocas en conocimiento. Ajá. Tocan la voluntad. Sí, así es. Interesantísimo el tema, amigos, para reflexionar. Es viernes, mire, pues déjenos aquí. Les dejamos esto de tarea para que usted lo reflexione el fin de semana y pueda llegar el lunes y decir, miren, muchachos, vamos a hablar de la voluntad. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. A Girl Like You se llama esta canción del cantautor escocés Edwin Collins, de su álbum Georgius George. Fíjense, esto es de allá de 1900. La pista de la batería es de la canción de 1965, 1, 2, 3, de Len Barry. Miren cómo hicieron esta combinación. Y esta grabación de Girl Like You es de 1994, en un sencillo. Buena música. Como siempre, música, Juanelo tiene música británica, escocesa, muy, muy importante, muy linda. Y para ser viernes, pues ya sabe, quédese con nosotros, baje la velocidad, sé que va saliendo de trabajar ya rumbo a su casa para disfrutar el fin de semana, quédese con nosotros, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, pero quédese con nosotros que tenemos un tema de reflexión muy interesante platicando con usted. Déjeme darle un par de recomendaciones. Rápidamente déjeme decirle de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca desarrolladora de software que ha desarrollado esta aplicación para los restaurantes, para la gestión y administración de un restaurante. SubRestaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, para evitar en lo mayor posible las fugas y los desperdicios. Te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes, controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Nuestros amigos de National Soft han trascendido fronteras, es una empresa ya internacional y aquí desarrollan el software aquí en Yucatán, así es de que los tenemos aquí a la mano. Te voy a dar el teléfono, porque ¿cómo han crecido restaurantes en Mérida, ingeniero? Sí. Pero verdaderamente impresionante, ¿no? Y eso me gusta mucho porque a mí me... Sí, la buena comida, a comer así como es. Debe de ser. Te voy a dar el teléfono de National Soft, amigo restaurantero, para que les marques 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx y platica con ellos, que te pongan una demostración sin costo para que pruebes esta aplicación. Muy recomendable. Lo tiene hasta un restaurante en Dubái. Así es de que ya le dije yo a Farid que cuando quiera ir a... hacemos una entrevista allá en Dubái, sería excelente. Habría que ir a escucharlos. Pero bueno, gracias amigos, estamos aquí con el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, y estamos platicando de este tema tan importante de la voluntad. Bueno, ya platicamos que la voluntad es algo muy importante para el ser humano, para todo lo que tiene que hacer, sobre todo en las organizaciones, las empresas. Ajá. ¿Cómo le hacemos para utilizarla correctamente, ingeniero? Bueno, tú has escuchado un término seguramente muchas veces que dice la motivación. Sí, correcto. En las empresas habla mucho de la motivación y que la famosa pirámide de Maslow. De Maslow, la motivación, sí. Y los trabajos de Herzberg, que también logró encontrar unas cosas muy interesantes sobre la motivación del ser humano. Pero ese es el secreto. Para que el ser humano mueva su voluntad en un sentido o en otro, tiene que intervenir la motivación. Se ha hablado mucho de la motivación. Yo recuerdo, bueno, hay muchas empresas que luego nos hablan y nos dicen, oye, ven a darnos una plática de motivación, porque Ajá. estos no arrancan, estos no se mueven. Y pues yo les he dicho, oye, ¿yo quién soy como para ir a motivar a alguien? Es un tema complejo en las empresas. Sí, así es. La motivación, por ejemplo, la que más se conoce, la forma de motivar a una persona más fácil, es el miedo, ¿verdad? Eso, ¿y se llama motivación? Sí. ¿No se llama...? Es una motivación. El miedo hace que el ser humano ponga su voluntad a favor del temor, ¿no? El ejemplo pudieran ser las religiones, sin meternos en broncas. Claro, así es. Así porque es. Las religiones nos han llevado a base del miedo, ¿verdad? El pecado, te vas a ir al infierno, te vas a ir... Ajá. ¿Por qué crees tú que para sacarle la verdad a una persona usan el castigo, claro. ¿Cómo se llama? La tortura, ¿verdad? Bueno, porque el miedo a sufrir dolor hace que la persona, aunque no quiera, su voluntad le diga mejor dilo y ya. Sí, te quita, deja de eso. Correcto. ¿Verdad? Y por ejemplo, bueno, el miedo, como ya dijimos al principio, te puede hacer desarrollar la capacidades emoción, increíbles, claro. Fuerza, persistencia, resistencia, que pensabas no tener. Entonces, el miedo es el motivador más fuerte. Ok. No más que tiene un problema. La motivación del miedo existe mientras exista el miedo. Uh-huh. En el momento que te quitan el miedo, se acabó la motivación. Entonces, un jefe que tiene trabajando a sus empleados por miedo, pues aparentemente es muy bueno porque los hace que se muevan rapidísimo. Mira qué interesante. Ajá. Pero en el momento que él no está, aquellos dejan de hacer cualquier cosa. Sí, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Efectivamente. Ese dicho viene de la forma tradicional de manejar a la gente a través del miedo, ¿no? Correcto. Si no haces tal cosa, te corro, si no haces tal cosa, te castigo, si no haces tal cosa, te quito tal cosa. Que eso en su momento, ingeniero, quizás funcionó bien, digamos, en la época industrial, no, y porque lo importante era la mano de obra, era claro. el mantenerte haciendo lo mismo uh-huh. en mano de obra, ¿no? Pero hoy en la actualidad, donde el talento, el intelecto es diferente. Sí, pero sigue siendo vigente. Tú también puedes poner tu talento al servicio de algo si con miedo te impulsan okay. a hacerlo, ¿no? Y dejas de hacerlo si te quitan el factor que te causa el miedo. Mira qué ¿verdad? Interesante, no lo había yo analizado desde ese punto de vista. Así es. Pero hay otro motivador muy interesante. Ese motivador se llama la aspiración. ¿El logro? La aspiración del logro, la aspiración okay. interna. Cuando tú quieres algo con verdadera convicción, esa aspiración también es tan fuerte como el miedo. Te puede hacer que te sometas a trabajos y a actividades extenuantes y que no te des por vencido. No te rindas, correcto. Por ejemplo, los grandes atletas son personas que tienen una gran aspiración por lograr el campeonato. Romper el récord, la medalla. Están convencidos y esa aspiración los hace que sufran, por ejemplo, el castigo de la práctica, del ejercicio, tienen que someterse, de la preparación, correcto. Que todo eso es muy doloroso. Sí. Los grandes atletas sufren y sienten mucho dolor en el momento de estarse entrenando para hacer algo. O cualquier persona que tenga una aspiración es capaz de no dormir, de estudiar las horas que sea necesario, de hacer lo que sea, con tal de lograr eso que ya surgió dentro de sí mismo como un deseo de lograr algo, un triunfo, un logro, una ingeniero, pero en nuestra vida actual, en donde tenemos trabajadores que hacen lo mismo uh-huh. un día, el otro día, al siguiente mes, al año, pasan 40 años y uh-huh. hacen lo mismo, y quizás la única aspiración que pueden tener es llegar a jubilarse y entonces decir, ahora sí, cuando me jubile voy a hacer lo que yo quiero. Ajá. Eso es aprendido, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pero eso mata esas aspiraciones, ¿no? Claro. El sistema económico social en el que estamos no nos permite desarrollar esas aspiraciones. Aunque hoy pues está muy de moda el emprendurismo y pon tu negocio y haz lo que tú quieres y tus Ajá. ideas. Pero como que es contrastante con la vida cotidiana, con la vida diaria de muchos, muchos trabajadores, ¿no? Claro, pero precisamente de ahí nació, de esa forma tan rutinaria de ver la Correcto. Empresa, surgió el concepto ya muy, muy conocido de que había que enriquecer la tarea. Sí, ¿verdad? Sí. A partir de Taylor y de Ford, empezaron los investigadores a estudiar y dijeron, no, pues hay que enriquecer la tarea. Okay. O sea, todos en las empresas deberían buscar eso, que la persona, aparte de hacer un trabajo rutinario, también tenga una actividad donde pueda desarrollarse, donde pueda lograr cosas dentro de la misma empresa. Correcto. Pero cosas personales. Hablamos cuestiones del ocio, de desarrollo, de aprender, de descansar, aprender, de escuchar música, de hacerse música, mejor, de crecer. De crecer no como en la escala jerárquica de la empresa, de crecer como persona, ¿no? Desarrollando tus talentos, desarrollando sus talentos. Si tú logras que tu gente en tu empresa encuentre una forma de desarrollo personal, bueno, pues le vas a dar esa aspiración y lo va a motivar, ¿verdad? Correcto, correcto. Y obviamente va a tener que compartir su tiempo y su voluntad y su capacidad entre cumplir con lo que la empresa necesita puntualmente, pero también va a tener la posibilidad de dedicar parte de ese otro tiempo a su desarrollo, a su crecimiento, etc. Oye, entonces aquí, si yo en mi trabajo logro que ese trabajo que hago caiga dentro de mis procesos aspiracionales, ajá, la combinación es muy poderosa. Totalmente, totalmente poderosa. Porque puedes entonces hacer, es lo que nosotros, bueno, pues hemos dicho y mucha gente nos ha venido a decir acá, tienes que buscar pasión en lo que haces. Ajá. ¿Es ese mismo concepto? Yo creo que te comenté alguna vez que en Cemex, por ejemplo, tienen escuelas internas y tienen grupos de trabajo, equipos, donde los equipos tienen 5, 6 o 7 disciplinas. Y la empresa le da capacitación a los empleados para que estudien todas las especialidades de su equipo. Y cada vez que ellos estudian y logran una certificación, sin pedírselo a nadie, van a la caja, entrega su certificación y se les aumenta el sueldo automáticamente. Eso los hace estar pensando. Es la combinación de aspiración, de logro, y obviamente pues todos trabajamos por lana, ¿no? Así es. Que también se ha descubierto que la lana no necesariamente te motiva. No necesariamente, así es. Pero interesantísimo el tema, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Get up, se llama esta canción. Get up, o sea, quítate de aquí, ¿no? Get up, de esta banda de americana de rock alternativo, de Dandy Warhols. No los había escuchado, Juanelo, buena música. Esta canción fue liberada ya en el 2000, arrancando este siglo, de Dandy Warhols. Buena música, banda americana. Y mire, tuvieron bastante éxito allá en el, llegaron al número 38 en el UK Single Chart del 2000. Pues hoy, como ya cualquier cosa que haga, sobre todo los músicos, puedes estar en el mundo entero en un tris, ¿no? Los mandas a Inglaterra, a la internet y ya estás del otro lado. Bien, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Carfix. Déjeme decirle, ya estamos para el fin de semana y ellos tienen una promoción para todas las damas que lleven su automóvil los lunes. Van a tener un 20% de descuento. Las damas, denle a su mujer que lleve el coche al servicio, a Carfix, y le van a dar 20% de descuento. Y si son las tres primeras damas que lleguen el lunes a las 7 de la mañana, les van a dar la limpieza de vestiduras gratis. Sobre todo a las señoras, pues las señoras siempre con los chamacos y tiran pastel, chocolate. Vaya para Carfix, le voy a dar la dirección. Esto es allá en el Carfix de Colonia Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43. Le voy a dar el teléfono, hágale una cita, 688-7904. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, los sábados de 7 a 2 de la tarde y también los domingos, con previa cita de 9 a 1 de la tarde. Carfix, su servicio de confianza. Es un taller que tiene una experiencia amplísima, amigos, porque es el taller oficial donde pues atienden toda la flota de automóviles de Avis, esta rentadora que está a nivel nacional. Y tenemos aquí dos estaciones de servicio, dos talleres de Carfix, su servicio de confianza. Vaya para allá y aproveche la promoción, de veras que es una promoción espectacular, 20% de descuento a todas las damas que lleven su automóvil a reparar. Bien, me acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, ingeniero petrolero, y está estudiando un doctorado en administración, y nos trajo un tema que verdaderamente para reflexionar. Ingeniero, ¿con qué redondeamos esto de la voluntad, la motivación? ¿Qué hacer en las empresas? Bueno, pues todo parte, Robert, como platicamos hace rato, de que la voluntad es la gran libertad, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Cómo hago yo para estar seguro que puedo captar la voluntad de las personas que trabajan conmigo? ¿verdad? Ese es el asunto. Ese sería el objetivo, el digamos. El objetivo, sí, porque si no logro captar la voluntad de las personas, pues lo más seguro es que me estén engañando, que hacen. Sí, o que los tengas que empujar, ajá, o que tengas que estar. Que tengas que estar todo el día sobre de ellos. O haciendo dos veces las cosas porque no las hicieron bien, etc. Exactamente. Pues mira, hay algunas cosas que nos proponen aquí algunas personas expertas en este asunto, de cómo se educa la voluntad. Y tenemos que verlo en dos vertientes. Una es, ¿cómo logro yo captar la voluntad de mis empleados? Y la otra es, ¿cómo logro yo como persona generar esa fuerza de voluntad para lograr cosas que luego me resultan difíciles, ¿verdad? Que es parte, digamos, de generar tu liderazgo. Exactamente. Correcto. ¿Cómo le hago para aprender a no rendirme? Ok. ¿Verdad? Ok. Y dicen los expertos, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es desarrollar intereses que conmuevan, impulsen. La gente dentro de tu empresa tiene que tener intereses que los muevan, ¿verdad? Comunes. Comunes y además internos, como dijimos, de aspiración, okay, ajá. Como Cemex, que le permite, correcto, a las personas incrementar su salario por sí mismas sin que nadie tenga que decir te concedo o no te concedo un incremento de salario. Y estudiando cosas que a la empresa le sirven. Por supuesto, desarrollando los talentos mismos que la empresa van a aplicar. Va a usar, exactamente, claro, ¿no? Que es un esquema que yo conocí, porque yo visité Cemex y lo viví, y me pareció siempre inteligentísimo y muy interesante, ¿verdad? Pues miren, amigos, yo creo que aquí la reflexión es, primero, propia, ¿no? Ajá. Encuentre qué cosas lo motivan a usted para encauzar esa motivación a las cosas que hace. Ajá. Porque parto del inicio, que la voluntad es la toma de decisiones correctas, acertadas, lo que te debe de llevar. O sea, la voluntad es la que te lleva a tomar esas decisiones. Así es, la voluntad es la que te lleva a tomar la decisión final. Si todo está bien planteado y tú razonas que es lo correcto, vas a hacer lo correcto. Correcto. Aunque la voluntad te puede llevar a hacer lo incorrecto si te da la gana. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues, por eso es voluntad. Esto habría que preguntarle a todos los que cacharon en los Panama Papers, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Ay, el ser humano es así, aunque sepa que está mal, pues lo hace. Lo hace. Sí. Aunque no quiera hacerlo, lo hace. Simplemente porque le da la gana de hacerlo. Ese es la gran herramienta que nos dio Dios y nos puso en las manos, pero que puede ser usada de manera... Pues sí, pues mal encaminada. Ve la sociedad a dónde la hemos llevado, ¿no? O sea, en esa voluntad así es. De destrucción, se pudiera decir así, ¿sí?, que hemos tenido contra el planeta, ¿no? Así es. Sabemos que lo estamos haciendo mal y seguimos haciéndolo. Correcto. ¿Verdad? Otra forma de generar la voluntad es promoviendo hábitos. Los hábitos hacen que la voluntad se encamine y se vuelva, correcto, rutinaria. Que tu rutina, exactamente, se vuelva adecuada a tus aspiraciones. Así es. Correcto. Entonces, en la empresa se deben generar hábitos. El hábito de llegar temprano, el hábito del, correcto, orden, el hábito de la limpieza. Del respeto. El respeto. Correcto. Y se debe fomentar y lograr, ¿no? La otra es tener ideas claras y objetivos definidos. Siempre es importante que a la gente se le permita definir objetivos a futuro, ¿no? Que no viva nada más el día de hoy, que sepa a dónde va. Sí. En quién se quiere convertir. En quién se puede convertir. Correcto. Y en quién la empresa le da la oportunidad de convertirse. La empresa siempre debe lograr que la gente crezca. Sí, ¿verdad? Claro. Pero, aunque bueno, en algunos lugares siempre hasta... los jefes, bueno, algunos, no todos, ajá, pero contratan a gente de menor nivel que el que tú tienes porque tienes miedo de que te tumben la chamba. Sí. Digo, tradicionalmente a veces eso pasaba, ¿no? Ajá, así es, pero no, ese no debe ser el camino. El buen jefe es el que el buen líder, por ejemplo, es el que crea líderes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tú lo sabes muy bien. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Digo, la teoría del liderazgo, por allá, crear líderes, es liderar líderes, es así la parte. Es. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso va permitiendo que la gente tenga aspiraciones personales, que ya dijimos que es el motivador tan fuerte, más fuerte como el miedo, ¿no? Correcto. La aspiración personal, la aspiración que nace de adentro, la motivación interna, ¿no? Y esa es la motivación más fuerte. Así es. Porque esa no te la va a quitar nadie, ni nadie va a venir a dártela con una plática, ¿no? Porque a veces me dicen, oiga, no, es que yo no los vengo a motivar, porque a lo mejor hasta lo que les digo les va a doler, pero... Sí, así es. Y esa aspiración, pues, permanece, o sea, no es efímera. Sí, claro, claro. Como el miedo, ya dijimos, el miedo desaparece y desaparece la motivación. Sí, por supuesto. Y la aspiración, ¿no? La aspiración está dentro de ti y además cada día crece. Conforme te vas acercando a lo que quieres, va creciendo. ¿Verdad? Y ahí también, pues, el desarrollo de aprender, como dices tú, estas habilidades que te permitan mantener esa aspiración en el camino, ¿no? Que vayas llegando a esos logros. Ajá. Por eso la importancia de ponerte metas para ir escalando, ¿no? Entonces, una forma muy interesante de generar aspiración es permitir que la gente aprenda dentro de la empresa, como dijimos el caso de Cemex. Hay que buscar esquemas, modelos, mecanismos, claro, para que la gente aprenda y crezca internamente. No en la jerarquía de la empresa, internamente, sea cada día mejor persona, ¿no? Pues qué interesante reflexión, ingeniero, porque a veces no encontramos esos recovecos en el hacer de todos los días que nos mantenga. Entonces, pues, amigos, a escribir sus aspiraciones. Claro. Para empezar por ahí a construir todo lo que nos platica aquí el ingeniero. Ingeniero, pues es un tema larguísimo. Yo espero que le podamos seguir la próxima vez que nos acompañes en el programa. Claro. ¿Por qué que no, sí. ¿Por qué no das tu correo? Habrá gente que quizá quiera consultarte o quiera hacerte preguntas con estos temas. Claro que sí. Mi correo personal es gustavo.perez.g@gmail.com. Ahí está. Y ahí está, si sí respondes. Ajá, claro que respondo. Yo sé que tienes mucha chamba, ingeniero, pero bueno. Pues interesantísimo el tema, te agradezco mucho tu Robert. Presencia. Para mí ha sido un placer, como siempre sucede cuando vengo a tu programa y analizamos estos temas tan interesantes. De reflexión, muchas gracias. A ti, mi Robert. Bien, amigos, gracias a usted. Ahí tiene usted la información, ahí tiene para la reflexión. Como yo siempre les he dicho, nosotros no pretendemos ni quiénes somos para decirle lo que usted tiene que hacer, pero sí le traemos la información, los temas, las reflexiones, los comentarios, las conversaciones, y usted tome su propia decisión. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.